barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tanca amb tres pans la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles sentiment. Pare, que el camp ja no és el camp. El vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes sería. Hola, hola, buenas tardes en vez de buenos días. Miren lo que estoy escuchando. Tradicionalistas gauchos de Madariaga, porque vamos a vivir la noche más bailable de la región. Se baila desde el arranque con Diamante 2. Sí, la noche bailable comienza a partir de las 0 horas con Diamante 2 y el debut exclusivo de un creador de éxito, Félix Pardo el Matador y la banda de Marcelo Marchi. Además, vamos a seguir bailando con Silvia de Dolores y gran cierre con Va de Nuevo. ¿Agendaste? Agendalo sábado 25 de noviembre, todos, al Centro Tradicionalista Gaucho de Madariaga. Esto se pica como zócalo. Una radio de Chascomús. Se escucha clarito, y más clarito se escuchaba todavía cuando andaba por ahí afuera, lejos de estas luces o de la computadora. Y me prendí a escucharla, porque era una radio chiquita nomás, ¿no? Porque había unos gurises jóvenes, unas gurisas jóvenes, hablando de música y de la vida. Y a mí me parece que es importante que los jóvenes ocuparan espacios de tiempo por los cuales no están peleando ni luchando en el dial. Habemos muchos viejos hablando en el dial, de la M y de la FM. Digo porque si a mí me hicieran una propuesta, si es buena yo arranco, no tengo ningún tipo de problema. Bueno, bienvenidos a este domingo. Ya veo que tengo gente en la audiencia, incluso el Torito de Vicencia allá en Provincia de Buenos Aires. A ver, vamos a hacer un llamadito al Torito. Pará, primero voy a, por las dudas, que se me pele este audio entre una cantidad muy grande de audios. Espero que haya salido muy bien la programación que tenía calculada y prevista, como todos los años, Radio Oriental. Y yo, en vez de arrancar a las 10 de la mañana, estoy arrancando a la 1. Y me voy como hasta las, creo que hasta las 13:30. Después comenzamos con el fútbol. Y pensaba hacer un programa un poquito especial dedicado a mi amigo Julián. Que si encuentro la carta de Julián por ahí, leo por lo menos un tramo de la carta de Julián. Porque él no pertenece al Peri. todo lo contrario, pertenece a uno de los partidos que confundidos piensan que no llegaron al Parlamento porque llegó el Peri. Pero me dice por ahí, Julián, sos el diputado que me representa. Y entre otras cosas, él que sabe mucho de física, duda sobre el fenómeno de la adherencia. Es un fenómeno, es el fenómeno totalmente nuevo para la humanidad, de la adherencia comprobada de cosas al cuerpo. Entonces, dije, voy a hacer un programa especial para Julián, porque hasta ahora a los seres humanos se nos pegaban solo cosas naturales en el cuerpo, por ejemplo el agua, o por ejemplo el polvo, o por ejemplo incluso una hoja o una pluma, pero hasta ahora no se nos pegaban metales. Y bueno, de verdad este fenómeno está ya totalmente comprobado, está totalmente comprobado, y tiene que ver a uno de los componentes de las vacunas, tanto sea de la vacuna de la gripe como de las vacunas COVID-19 de tecnología de ARN mensajero. Porque como que entre otros vamos a escuchar nuevamente a Juan Gil, uno de los expertos del Uruguay, que ratifica todo lo que estoy diciendo. Pero además, estos productos se están usando no solamente a nivel de las vacunas. Escuchen. Es el primer round y el Yuyo Colorado ataca con furia el barbecho de Soja. Un momento, sí, entra en acción, Gil se va y carga toda su potencia emitida sobre el Yuyo Colorado. El Yuyo Colorado está totalmente controlado. Uno, dos, tres. Señores, Gil se va, contundente contra las maletas difíciles. Llegó Gil se va, el herbicida más contundente contra las maletas difíciles. Con efecto de quemado rápido, ideal para el manejo antirresistencia y compatible con otros herbicidas. No la soltes, ingeniera, que ahí te escucho bien. Genial. Mira, con nanotecnología también tenemos Dédalo Elite, que lo tendrías que aplicar ahora. ¿Lo conoces? Sí, claro. Es el 2,4-D. El 2,4-D con menor volatilidad de mercado. No tiene olor y lo puedes mezclar con Gramínea Elite para controlar malezas de hoja ancha y gramíneas en la misma aplicación. Ay, Gramini no lo conozco. Gramínea Elite es el único gramicida banda verde que combina Cletodim con el Oxifop. Y ya te viene listo para aplicar. Ah, y me ahorro el aceite y una aplicación. Claro. Entonces aplico y te llamo. Turco, abre innovación en red. Distribuye Agromil. Las dudas que no le hayan prestado la suficiente atención, lo paso de nuevo en un ratito. ¿A quién tenemos en estudio? Radio Oriental. ¿Quién nos está cubriendo técnicamente esta audición que será repetida más tarde por Radio Nacional? Entonces me pareció que en horario especial, por si nos estamos perdiendo la compañía de muchos oyentes, hacíamos algo más teórico por ahí, entonces repetido, incluso en Peri Radio, peri.org.uy, no va a quedar desilvanado de otros temas que venimos tratando. Porque esta tecnología que ha sido analizada, a ver, nosotros pudimos hablar con más autoridad que muchos médicos que no sabían absolutamente nada porque nos pusimos a estudiar. Entonces, ahora sabemos que los virus pueden tener diámetros del orden de los 50, 60, 70, 80 nanómetros. Pero hay partículas nanométricas que está usando el ser humano que incluso son inferiores en tamaño al tamaño de los virus citados. Y hay un par de libros publicados en Uruguay hace mucho tiempo, estamos hablando de libros publicados en 2007, 2008, 2012, que ya daban cuenta de los peligros que podemos estar corriendo al usar nanopartículas, y son de Foladori, está Foladori, Bernici, Miller y otros, donde dice que en 1985 un descubrimiento totalmente inesperado. Va, Julián, toda la información que usted necesita, porque no es como me dijo uno de los expertos de apellido Medina, el PhD Medina, me dijo, Vega está diciendo un disparate porque es como si la gente, si a la gente se le hubieran inoculado una cantidad de gramos de imán, ¿cuántos gramos de imán tendría que tener la gente en la sangre para que se le peguen cosas en el cuerpo? Bueno, ahora van a ver que eso es una brutalidad dicha por un bruto. Pero quien hubiera estudiado no hubiera dicho semejante barbaridad. En 1985, un descubrimiento totalmente inesperado marcó el inicio de la era nano. Una publicación en Nature, desde la Universidad de Sussex, Reino Unido, y la Universidad de Rice, en Texas, Estados Unidos, postuló la existencia de la primera forma molecular conocida de carbono puro. Estos materiales se denominaron fullerenos, en homenaje al arquitecto Richard Fuller, padre de la geodesia en estructuras edilicias. En 1991 se publica la existencia de nanotubos de carbono, una forma elongada de fullerenos. En 1993 el Instituto Weizmann trasladó estos conocimientos fuera del mundo del carbono y obtuvo materiales inorgánicos que se envolvían en sí mismos, como los fullerenos y los nanotubos. Y ahí arranca la historia de las nanopartículas, los nanotubos y las nanoestructuras. Y enseguida, a continuación, dice: la gracia de las nanotecnologías, es mejor utilizar el término en plural, dice, aunque nos tomemos la licencia de usar el término en singular, es que, escuchen muy bien, escucha Julián, que lo sé, un físico, un prometido con el estudio de las cosas raras, las propiedades de la materia cambian muchísimo. Por ejemplo, un material que no conduce corriente eléctrica, esto fue escrito en Uruguay hace más de 10 años por profesores de la universidad. Un material que no conduce corriente eléctrica puede hacerlo si se lo modifica a escala nanométrica. Y un material que no es atraído por un imán ahora puede hacerlo. Sus propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas u ópticas pueden modificarse por procesos nanotecnológicos, con lo que se producen nanomateriales diferentes a los materiales originales como los conocíamos. Vale la pena que reiteremos esta frase. Las propiedades de la materia a nivel nano cambian muchísimo. Un material que no conduce energía eléctrica puede hacerlo si se lo modifica a escala nanométrica. Y un material que no es atraído por un imán, ahora puede hacerlo. Por eso es que vale la pena recordar al experto Juan Gil cuando dijo lo siguiente sobre el contenido de las vacunas después de nuestra primera conferencia de prensa en el Parlamento. Bueno, ayer el diputado César Rivera del Partido Ecologista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas, con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente, una que genera que tenga ese que tenga esa reacción, que haga que porque es un excipiente que produce como una especie de imantización, pero no tiene absolutamente tarde te paso completo. Vamos a ir mucho más allá en un programa especial, el del día de hoy, que va a quedar descolgado del resto. Vamos a decir que todo se podía haber leído en el Uruguay. Si puedo, voy a traducir para ustedes del trabajo que fue publicado por Extramuros. Yo publiqué algunas fotografías de pantalla en mi Telegram, César Vega Peri, que dicen lo siguiente. Uruguay es el país en donde se están registrando más problemas de muertes debidas a las vacunas COVID, comparado con muchos países en donde se hizo el estudio. Conclusión. El doctor Dennis Rancor dice que los datos demuestran que las vacunas COVID-19 no han salvado vidas. Conclusión. Todos los países que les muestro aquí tienen un aumento significativo de mortalidad por todas las causas a un grado superior cuando se introducen las vacunas. Así pues, a las personas mayores les afecta mucho la vacuna. Podemos ver que la dosis 4 es la más letal. Lógico, es más letal que la 3, que la 2 y que la 1. Sí, cuanto más, dice. Por tanto, hay aumento sistemático del riesgo de morir por inyección con el número de dosis. ¿Y saben por qué estoy haciendo este programa un poco especial? Porque lamentablemente nuestro país se va a embarcar en una campaña de vacunación que, fíjense qué casualidad, hoy al pinchar el lugar en donde se encuentra la temperatura, ahora lo voy a hacer de nuevo en mi teléfono, me voy al estado del tiempo. Y si bajo, encuentro que esta semana hay una probabilidad de precipitaciones para el viernes que viene. Y si sigo bajando, me encuentro a la derecha un mensaje que dice, es hora de vacunarse, lo voy a pinchar, es de weather.com, está en weather.com, es hora de vacunarse contra COVID-19 y la gripe. Y si ustedes le dan el ok, va a decir, si no estás vacunado contra COVID-19 y gripe, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Faltan 2 semanas para la acción de gracias, por lo que tendrás protección en las reuniones. Pasar más tiempo en el interior, las grandes reuniones y los múltiples viajes son todas maneras de contraer COVID o gripe. Es para Estados Unidos, ¿no? Los CDC recomiendan que todas las personas de 6 meses de edad en adelante, esto es en Estados Unidos, reciban la vacuna contra la gripe y el COVID-19. O sea, el grado de locura es gigantesco, ¿no? Y muestran a la niña mientras la están pinchando. Entonces a mí me causa terror que la gente cometa el error cuando ya se sabe Nuestro país es el peor de la clase junto con... Parate, está... Acá está junto con... Déjame que te diga... Las gráficas las publiqué en mi Telegram. Nuestro país es el peor de la clase junto con Sudáfrica en esta lista. Después, bastante más lejos, viene Paraguay. Y el error después de estos estudios científicos que ya publicamos, el PERI publicó en Búsqueda, como revista de tipo de carácter, digamos, económico, publicó en La Mañana, un diario, si ustedes quieren, de derecha, y ayer, no, antes de ayer, publicamos en Brecha, un semanario de izquierda. Para que todo el mundo se entere de lo que dice este estudio, que uno de cada 800 pinchazos termina en muerte. Uno de cada 800 pinchazos de la vacuna COVID, de ARN mensajero estamos hablando, ¿no? De la que se dio acá en Uruguay de última, termina en muerte. Y tal cual yo le explicaba al ministro Salinas y después a Manini y después a toda la bancada de diputados y senadores de Cabildo Abierto, en la medida que el ministro de Salud es de Cabildo Abierto, siempre, ahora está errando. Parte de la tecnología que se usó para estas vacunas y se está usando desde que se formuló la vacuna de la gripe, incorpora nanotecnología, y nano puede ser veneno para el ser humano, porque la partícula puede ser tan pequeña, bastante más pequeña incluso que un virus, y puede llegar a pasar hasta las barreras encefálicas. En este libro está Alcances de la Nanotecnología. Voy a leer algunos de los puntos, no todos. Marco General de Ciencia, Tecnología e Innovación en Uruguay. Catalizadores del proceso de conformación del Grupo Nanotecnología Uruguay. Panorama General de las Nanotecnologías. Elementos para un Plan Nacional de Nanotecnología. Nanomateriales con potenciales aplicaciones tecnológicas desarrolladas en el Centro Nanomat, Polo Tecnológico de Pando, Facultad de Química. Nanociencia, nanotecnología y nanobiología. La tercera ola en secuenciación de genomas, instrumentos nanotecnológicos y aplicaciones biotecnológicas. Nanotecnología, continuidad y ruptura, etcétera. Y hubiera sido conveniente que todos los que se pusieron a hablar de las vacunas se hubieran puesto a estudiar un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de nanotecnologías, porque justamente se usan en la plataforma en experimentación por lo menos hasta el 2024 de estas vacunas, que debieran de denominarse terapias génicas, ¿no? El prólogo nomás de ese libro, porque después está el anterior, que es en parte de los mismos autores uruguayos. El anterior está publicado por la Universidad de la República en 2008 y el título es Nanotecnologías en la Alimentación y la Agricultura. Arranca el capítulo 1 formulando una pregunta, dice: ¿serán las nanotecnologías una solución a la pobreza del mundo? Pero el prólogo del anterior dice en parte: la especialización creciente, una consecuencia inevitable que se traduce en la multiplicación de disciplinas muy a menudo necesaria para estudiar en profundidad ciertos fenómenos, sin esa especialización creciente, estructurada en torno a disciplinas sólidamente construidas, se correría el riesgo de enlentecer el avance del conocimiento, de no profundizar en toda la medida de lo posible del estudio y comprensión de ciertos procesos, pero la especialización conlleva el riesgo de la fragmentación del conocimiento, que tiene por lo menos tres consecuencias negativas. Una, atañe al conocimiento mismo. Parece difícil llegar a conocer realmente algo si no conectamos lo que al respecto nos dicen diferentes disciplinas. Y se pregunta, ¿cómo hace un ciudadano de a pie para hacerse una idea de lo que conviene a la comunidad en relación a un problema complejo como el de las nanotecnologías? El prólogo estaba escrito por Rodrigo Alocena. Entonces, la presentación dice que a finales de 2009... las nanotecnologías fueron incluidas como un área transversal en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En junio de 2010 se creó en Uruguay un Consejo Sectorial en Biotecnología y Nanotecnología, constituido por integrantes del grupo directivo ministerial, técnicos del sector público, empresarios, trabajadores. El trabajo de dicho consejo se ha focalizado en priorizar las medidas más importantes propuestas por el gabinete productivo. La Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad, junto con la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la UDELAR, han venido promoviendo la difusión de las nanotecnologías en Uruguay desde hace varios años. Ahí arranca el capítulo 1, primeramente ubicando de qué se trata. ¿Qué es la nanotecnología? La nanotecnología es una rama de la tecnología en la que se realizan procesos con la materia a una escala nanométrica. Un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. Es decir, un nanómetro es un millón de veces más chiquito que un milímetro. Un virus, el SARS-CoV-2, tenía de diámetro aproximadamente entre 60 y 70 nanómetros. Se podría agregar que casi se ingresa en la zona del tamaño de los propios átomos, pero si bien esta aclaración suena a algo muy pequeño, probablemente no sea suficiente para darse cuenta de la real magnitud de lo que hablamos. Cuando hablamos de nanotecnología, estamos incluyendo todas las tecnologías que tratan del proceso o productos en esta escala. Productos finales, productos intermedios, sustancias. Y nos podemos estar metiendo en problemas, tal cual nos metimos con la energía nuclear. Porque reiterando lo que arranca diciendo casi que de entrada, las propiedades de la materia cambian muchísimo. Un material que no conduce corriente eléctrica puede hacerlo si se le modifica a escala nanométrica, y un material que no es atraído por un imán puede ahora serlo. Y eso nos llamó mucho la atención cuando desde Buenos Aires, haciendo estos programas, me llama un odontólogo y me dice, mire Vega, dice, primero me cuenta que son profesionales, él y la señora, son odontólogos, no son tampoco unos odontólogos cualquiera, y él hizo una prueba de tipo científico y me la empezó a contar. Y yo conocía una parte de esa cuestión. Pero me dice, lo que pasa, Vega, que yo le voy a decir algo que yo no sé si usted me lo va a poder creer. A mí no se me pegan solo metales. Probé con plástico y también se me pega plástico. Entonces no hay que ser tan bruto, como diríamos, soberbio, sino que hay que bajar un poquito al llano y ponerse a discutir con los que han estudiado algo. Porque después esto lo pudimos notar en mucha gente a la cual le empezamos a preguntar, pero decime una cosa, acerca, y algunos acercaban alguna partícula, alguna cosa liviana de plástico y también se les pegaba el plástico. También es bueno decir que eso fue documentado en julio, agosto de 2021 y publicado en la revista Discovery Salud, que le puso de título "No es real, el fenómeno es real, no es bulo. El fenómeno es real, no es bulo." En el editorial de la revista dice, ¿cómo es posible que en los brazos de muchas de las personas a las que se ha inoculado vacunas COVID se le peguen en aquel momento imanes? Con lo primero que se probó fue con imanes. Imanes pequeños, poderosos, de neodimio, y no tanto. Al fin y al cabo, hay alguna gente que ligó con los peores lotes. Los peores lotes son el 4,5% del total de los lotes. Hay un 7,5, entonces si dividimos 100 en 7,5, da que una de cada 13 personas va a tener problemas. Y hay un 4,5, es decir, una de cada casi 20, ¿no? Una de cada 22 personas va a tener muchos problemas. Y tal cual yo le expliqué en 2021 a toda la bancada de Cabildo Abierto, diputados, senadores, asesores, y con la presencia de Manini a mi derecha, tal cual lo había dicho Juan Gil, uno de los expertos del Uruguay, solo podríamos sacarlo, ¿no? Se trata de uno de los componentes de la vacuna, ni más ni es, ni menos que eso. El Partido Comunista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga esa reacción que haga que porque es un excipiente que produce una especie de imantización. Lo que pasa es que a mí no me gusta que se rían de mí. Quedó medio, ¿cómo quedó? Repetido, ¿no? ¿No? Es decir, no, porque a los que estudiamos mucho, no nos gusta que se rían después de que estudiamos mucho. O sea, no estamos dispuestos a bajar a la cancha de los ignorantes. ¿Se entiende? Igual quédense tranquilos porque algunas de estas cosas me pasaron hasta con mis propios compañeros, a los cuales no les di pelota porque me di cuenta que ellos estaban en la cancha de los ignorantes. Después ellos se ubicaron. Esta revista ya decía a mediados del año 2021, mostrando fotos donde a cantidades de personas se le pegan todo tipo de cosas en el cuerpo, hasta teléfonos celulares. ¿Cómo podía ser? Se preguntaba. He de suponer que esto se confirmará o se desmentirá, lo plantea en términos muy científicos, ¿no?, en las próximas semanas. Lo que es en cualquier caso evidente es que el fenómeno no es un montaje, ni una falsedad, ni un bulo, por mucho que así pretendan hacerlo creer los vacunólogos y los autodenominados verificadores ante la imposibilidad de dar una explicación racional. Yo lo que me pensé es que en ese momento terminaba toda la discusión sobre lo bueno o lo malo que podían ser estas vacunas. ¡Atento! Porque la tecnología se viene usando desde las vacunas de la gripe. Razón por la cual algunas personas que se dieron vacuna de la gripe y no se dieron vacuna COVID-19 sufren el mismo. Y aclaro por las dudas, porque no hay que ser tan bruto desde el punto de vista científico, también queda por demostrarse, pero es casi seguro que solo el 4,5% de los lotes, porque yo estoy diciendo acaso lo que opino, no, estoy hablando de lo que ya 2021, 2022 y lo que va del 2023 ya se comprobó. Y yo pensé, como la revista Discovery Salud, que esto iba a ayudar a que se discutiera científicamente. Pero sucedió todo lo contrario. El magnetismo que producen las vacunas es real, dice. Y entonces, nosotros no estamos en disposición de explicar la causa ni nos corresponde, pero sí podemos aseverar que se trata de un fenómeno real y que negar los hechos no es ni racional, ni científico, ni ético. Así que las autoridades médicas, nuestros representantes políticos, esto la revista es española, las fuerzas y cuerpos de seguridad, fiscales, jueces, deberían de dar un paso adelante, porque las acusaciones sobre lo que hay detrás de toda esta farsa son muy preocupantes. En la revista hemos indagado sobre las diferentes posibilidades que pudieran explicar el fenómeno de lo que podríamos denominar como magnetovacunas, y damos a conocer varias. Dice uno de los párrafos: el ingeniero Keith Roeb creó y patentó hace unos años una nueva clase de nanopartículas magnetoeléctricas que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y posicionarse junto a las neuronas y emitir y recibir información mediante señales eléctricas, posibilitando el intercambio de información entre el cerebro y las computadoras. Y más adelante dice, y tampoco se olvide que hoy se fabrican nanocristales y nanotubos, por ejemplo, de óxido de grafeno reducido, hidróxido de grafeno, prácticamente indetectables para la mayoría de los investigadores. y se pregunta, ¿están presentes en las vacunas COVID? ¿Y podrían ser utilizados para enviar información a esas personas? En absoluto, dice, es descartable. A muchas de las personas a las que se inoculan vacunas COVID para COVID-19, se les pegan imanes y objetos metálicos en los brazos, y no solo en los brazos. No es bulo, sino algo real y constatado. Oficialmente no tiene explicación, porque se supone que no contienen material magnético, ni pueden magnetizar las moléculas de hierro del cuerpo. Así que los vacunólogos y los autodenominados verificadores han optado por negar el hecho. Les da igual que decenas de miles de personas, cientos de médicos incluidos, porque los hubo, lo hayan comprobado. Internet está plagado de videos que así lo constatan. Entonces, es la primera vez que nosotros notamos que la ciencia, por denominarla de alguna manera, porque la ciencia como tal no existe, pero pongámosle, la ciencia decidió no estudiar un fenómeno extraño. Desde el fenómeno desde la ley de la gravedad para adelante, no sucedía algo tan raro como que a mucha gente que todavía, porque yo esto lo confirmo esta misma semana, de la gente que en algún momento me mandó un video, algunos los tuve al lado mío, para demostrarme que ligaron con uno de los frasquitos. Yo les puse los frasquitos satánicos. Todavía se le siguen pegando cosas en el cuerpo a pesar de que no se dieron nunca más una vacuna. Y se trata del fenómeno vinculado a las propiedades de la materia nanotecnológica. Página 19 de Las nanotecnologías en el Uruguay, de Adriana Tianconi y Roberto y Guillermo Foladori. Un material que no conduce corriente eléctrica puede hacerlo si se le modifica a escala nanométrica, y un material que no es atraído por un imán ahora puede serlo. Si vamos más adelante al mismo libro, yo hoy estoy haciendo un programa especial para mi amigo Julián. Ahora van a ver por qué, porque están por largar una nueva campaña de vacunación COVID. Es una, a ver, que de vez en cuando hay que meter una mala palabra, pero yo la meto y ustedes, si quieren, bajan la radio. Es una gran cagada que se va a mandar el Ministerio de Salud Pública, porque ya está demostrado que estas terapias génicas, vacunas, no son necesarias, no han producido un beneficio y, sin embargo, se han registrado efectos adversos muy graves que incluyen la muerte de más de 11.000 uruguayos por haberse aplicado la vacuna. Esto es solo esto es razón como para que la ministra de Salud Pública me llamara inmediatamente al 098-482-454 y me dijera: Vega, por favor, mañana pase por el ministerio. Cómo seguiría, necesito esos datos o quiero saber por qué dice esas locuras por la radio. Y si las digo por Radio Oriental es porque las puedo comprobar, porque ya está demostrado. Y además, cuando acá se empiezan a instalar antenas 5G por todos lados, podemos estar corriendo el riesgo de que la combinación ya se está en la etapa de verificación de impulsos 5G, tecnología 5G con tecnología de nanopartículas vinculada a hidróxido de grafeno y otras que andan circulando por el cuerpo de los que se pusieron vacunas. Redondeando del libro que cualquier uruguayo podía haber leído, porque es un libro escrito por dos uruguayos, dice en la página 50, desde hace 30 años se publican periódicamente reportes teóricos que predicen la aparición de ferromagnetismo en materiales basados únicamente en carbono. Esta parte yo debería dedicársela al bruto más bruto de todos los brutos, que fue el que me criticó, el experto Medina, PhD Medina. A ver, pero lo que pasa es que no me gusta cobrar facturas, pero alguna tengo que cobrar, porque la verdad que a mí me dieron como adentro un gorro. Y terminé victorioso, pero tuve que sufrir bastante, ¿no? Lea a los científicos uruguayos, Medina. La aparición de ferromagnetismo envasados en materiales basados solo en carbono. O sea, el carbono no contiene hierro, Medina. Ni magnetita, Medina. Mediante la realización de ciertas modificaciones específicas sobre las láminas de grafeno. Es importante recordar que las propiedades específicas de cierto material no dependen exclusivamente de la naturaleza química de los átomos que lo componen, sino también de su arreglo y distribución en la microestructura. Por ejemplo, la existencia de defectos en el material, su naturaleza y cómo están distribuidos. Desde hace 15 años aparecen también con frecuencia reportes experimentales de constatación de magnetismo en materiales únicamente de carbono. Sin embargo, escuchen esta parte que está muy bien, porque esto es cuando los científicos son humildes, no soberbios y cagones, que salen a criticar a alguien porque sí nomás. En el escepticismo de la comunidad científica, dice, era, yo le pongo es, porque todavía es, prácticamente consensual. Leamos de nuevo, los dos párrafos juntos. Desde hace 15 años aparecen también con frecuencia reportes experimentales de la constatación de magnetismo en materiales de carbono, únicamente de carbono. Sin embargo, el escepticismo de la comunidad científica era, yo le pongo es, prácticamente consensual y estaba basado sobre todo en dos aspectos. Se dudaba de la factibilidad de que materiales que solo presentan electrones pudieran presentar magnetismo. En general, y particularmente en el caso de carbono, se pensaba que ninguna de sus formas era capaz de retener una alineación de espines y por lo tanto era prácticamente indudable que no podía presentar magnetismo. En general, la comunidad científica rechazaba a estas evidencias por considerarlas erróneas. El Centro Nanomat, en conjunto con el Grupo de Materiales y Dispositivos de la Universidad Federal de San Carlos en Brasil, São Carlos, ha logrado desarrollar un proceso de nanoestructuración de grafito puro en polvo mediante un proceso de oxidación controlada en fase gaseosa. Como resultado de dicho proceso, esto es lo que se usa en las vacunas, se obtiene un material grafítico puro ferromagnético. Esta patente está inscrita en la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, China, México, Rusia, India, Ucrania, Sudáfrica, Corea, Japón, Noruega, Brasil y Uruguay. Entre las diversas áreas de preparación de nanomateriales, si está muy aburrido, cambien de radio porque va a seguir así. Ese es un material muy científico que quiero compartir con ustedes. Nunca lo hice y hoy, como estoy a una hora distinta a lo habitual, me pareció que podía ser interesante de que lo hiciéramos. En realidad yo quería que todo esto se discutiera en una comisión científica, no de políticos que no saben una mierda de ciencia muchas veces, sino en una comisión científica en el Parlamento Nacional. Para eso nosotros teníamos invitado a algunos científicos del mundo que nos iban a hablar de estas cosas por Zoom. Entre las diversas áreas de preparación de nanomateriales, por supuesto que iba a invitar a estos científicos uruguayos para que nos asombraran, porque muchos políticos se iban a enterar de que todo esto ya se sabía en el Uruguay. Estoy leyendo de materiales del Uruguay. Este de 2012. Entre las diversas áreas de preparación de nanomateriales, una de las más importantes es la síntesis de nanopartículas metálicas. El uso de dichas nanopartículas puede ser muy variado. La preparación de nanopartículas metálicas magnéticas se presenta como especialmente interesante debido a que estas exhiben comportamientos magnéticos notoriamente distintos a los del material en bruto. Aprovechando la gran respuesta magnética y el pequeñísimo tamaño de tipo nanométrico de estos materiales, se están dedicando importantes esfuerzos en la investigación. En forma general, se pueden decir que el trabajo con nanopartículas metálicas presenta un par de dificultades. ¿Qué fue lo que se corrigió mal para el uso en estas vacunas? Ser muy inestables en solución acuosa. Esto se solucionó mal con partículas lipídicas, que lo único que hacen es favorecer el movimiento en el cuerpo de la partícula que finalmente llegó al cerebro. La otra es que tienden a unirse entre sí. Escuchen bien esta parte. La otra es que tienden a unirse entre sí para formar agregados de gran tamaño. ¿A qué le hace acordar eso? Lo anterior dificulta la preparación de suspensiones estables y por lo tanto también la utilización de estas nanopartículas. Voy a las 2 de la tarde, es lo que tiene cuando empezamos a leer materiales de este tipo. Me quería ir para finalizar a la parte de vacunas, porque aquí está claro que uno de los sectores en los cuales se está aplicando más esta tecnología es justamente en lo atinente a el desarrollo de la medicina y las vacunas. Pero lo que voy a hacer es redondear leyendo nuevamente las frases más contundentes. Las propiedades de la materia cambian muchísimo. Un material que no conduce energía eléctrica puede hacerlo si se modifica a escala nanométrica. Y un material que no es atraído por imanes puede ahora serlo. Y más adelante decía, la preparación de nanopartículas metálicas, magnéticas, se presenta como especialmente interesante debido a que éstas exhiben un comportamiento magnético notoriamente distinto del de los materiales en bruto. Es decir, que teníamos que darle el premio al experto Juan Gil por decir lo que nadie se animaba a decir. Pero evidentemente lo sentaron los cachivaches científicos del grupo de expertos que él integra, y le dijeron: Juan, más vale que no salgas a hablar de estas cosas porque se nos arma un lío gigantesco. Eso fue para mí lo que pasó. En el Parlamento, incluso puso allí algunas personas con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga esa reacción que haga que porque es un excipiente que produce como una especie de imantización, pero no tiene absolutamente no quisiera opinar al respecto, sinceramente. No, pero lo que pasa es que, ¿sabes qué? Está bueno que ustedes opinen como expertos. Preguntaba la opinión a vos, que sos experto, ¿no? No, lo que pasa, cuando dije eso, quise decir que eso se había relacionado con múltiples hipótesis. No es un efecto secundario y es natural que ocurra. ¿Pero pasa con otras vacunas, Juan? ¿Otras vacunas que también te generan, qué decir, imantado? Bueno, en este caso, yo no soy inmunólogo, y tampoco tengo especialidad en vacunas. Yo simplemente lo que estoy de alguna forma transmitiendo en este momento es lo que mis expertos, colegas, han por lo menos están en esa línea, y que nos han de alguna forma también transmitido su tranquilidad en cuanto a ese concepto. Tranquilidad, experto de estar. Finalmente, claro, otro día vamos a seguir, porque esta parte la puedo... Esta que liquidé ahora, es casi seguro que no la agarré más, pero tengo nanotecnologías en la alimentación y la agricultura, porque esto es más peligroso de lo que parece, en la medida que, por ejemplo, dice acerca de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente que puede conllevar. Imagínenselo si ustedes se lo enchufan en sangre, ¿no? Entonces, decía, las nanopartículas, este otro libro, también impreso en Uruguay, dice, las nanopartículas pueden entrar en el cuerpo por inhalación, ingestión, o penetrando a través de la piel. O sea, cuando hace referencia a farmacéutica, cosmética, alimentos, medicina o agropecuaria. Yo ahora voy a pasar de nuevo. No la soltes, ingeniera, que ahí te escucho bien. Genial. Mira, con nanotecnología también tenemos Dédalo Elite. Pará. Esa partecita no más precisamos. Con nanotecnología también tenemos Dédalo Elite. Que lo tendrías... Mira, con nanotecnología también tenemos Dédalo Elite. Que lo tendrías que aplicar ahora. ¿Lo conoces? Sí, claro. Entonces, nos estamos enfrentando a un problema que puede ser... problema de contaminación de la vida, que puede ser terrible. Y queda claro al leer estos libros que hay que ir por el principio de precaución, que no se puede actuar para experimentar como se está haciendo con estas vacunas de ARN mensajero COVID-19, que por lo menos 2 millones de ustedes se pusieron. No se puede ir alegremente, porque la fase de experimentación, de saber lo que puede pasar, se termina recién el año que viene. Entonces, ¿qué pasa si a ustedes les dicen, como yo les estoy diciendo, que con la cantidad de datos que hay actualmente, era nomás, como decía Luc Montagnier, estas vacunas son un veneno? ¿Qué pasa si a ustedes el año que viene salen a decirle todas las autoridades, que habría que ver si las autoridades están poniendo estas vacunas, ¿no? Porque sería terrible que estuvieran dándole para adelante a la población para que se ponga las vacunas y que ellos no se las estuvieran poniendo. O que les dijeran, no, yo me di las dos chinas, la Sinovac, y después no me di más nada. Eso sería terrible. Entonces, como le están dando de vuelta, la ministra Rando empezó a darle de nuevo, junto a un montón de expertos y no tan expertos de nuestro país, le están dando de nuevo con todo para adelante a la vacunación. A mí me parece que nosotros justamente tenemos que hacer exactamente lo contrario y advertir a la población de que podemos estar en presencia de un gran problema. Bueno, vamos a ir por una pausa. Por si ustedes quieren entrarle a estos asuntos, me parece que estos libros están en internet, sin duda. Los títulos son Nanotecnologías en la Alimentación y la Agricultura y Las Nanotecnologías en Uruguay. El primero es del 2008 y el segundo es del 2003. Y después estuve haciendo referencia a la revista Discovery Salud, número 250, de julio-agosto de 2021, que tiene muchísimo más material al respecto, ¿no? Incluso tiene un artículo donde habla Luc Montagnier y donde afirmó que la vacunación masiva contra SARS-CoV-2, ya en julio-agosto del 2021, es un error científico y médico en julio-agosto del año 2021. Bueno, vamos por una pausita y continuamos enseguida. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una mega planta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río.

Me da la impresión de que fue Andreas Noack, es o era, porque lo desaparecieron. ¿Sabes lo que, cómo desaparecer a un científico? Entonces él está explicando por internet cómo funciona el hidróxido, las nanopartículas de hidróxido de grafeno, porque es uno de los poquitísimos en el mundo vinculado científicamente a los desarrollos de punta, y dice, es como tener pequeñas gilets recorriendo en tu sangre por arterias y por venas. Creo que era Andreas o Andreus o Andreas Noack, N-O-A-C-K, algo así. Entonces, eso sí, no vayan a querer jugarme sus ropas y hasta sus calzoncillos, porque a esta altura del partido estoy dispuesto a que pasen la vergüenza de quedar desnudos. Solo demostraría que su nivel de estudio continúa en el año 2021. Y no puede ser así. Por lo tanto, por ejemplo, para el tema de la 5G, que tan embalado viene nuestro estúpido país, incluso hay un candidato colorado que sale muy estúpidamente a decir que, y hoy ahí saltó un candidato frente amplista a decir que la tecnología les pertenece. Se pelean para ver quién coloca abundante cantidad de antenas. El aviso que tenemos, el aviso ecologista que tenemos en la tanda, ya quedó viejo. Ahora les sugiero modestamente leer Electrosmog, Celulares y Salud, Los desafíos preventivos del siglo XXI, del doctor Álvaro Ronco, a quien lo sé a veces de oyente, doctor. Es un honor para mí. Entonces, yo ya leí como 3 o 4 veces su libro, doctor. Y diría que desde el prólogo arranca con información, dice, la pregunta que fue surgiendo, ¿será todo esto completamente seguro? Nuestros genes ancestrales, mirán el nivel que lo pone, ¿no? Nuestros genes ancestrales nos permitirán una adaptación adecuada a estos factores ambientales nuevos. Y contesta, probablemente no, aunque la evidencia científica lo está explorando. Dice, no es un hecho menor que la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, IARC, dependiente de la OMS, declarara a los campos electromagnéticos en el rango de las radiofrecuencias como posibles carcinógenos categoría 2B para humanos. Como investigador epidemiológico en cáncer durante 25 años, quiero transmitir a los lectores un concepto que considero importante. Dice el doctor Ronco, lo mismo que en temas de nutrición, quiere decir, hay que preocuparse por estos otros temas. El nuevo fenómeno que enfrentamos, electrosmog. La coherencia entre lo dicho y lo hecho es mi orgullo personal. Y arranca, acá tiene una frasecita de entrada, lógico, que a mí me parece que hay que leerla, porque esto es lo que ha sucedido. Toda verdad pasa inevitablemente por tres fases que hay que saber aguantar. Bueno, no, en realidad dice, como ustedes saben, toda verdad pasa inevitablemente por tres fases. Yo le puse que hay que saber aguantar. Primero, es ridiculizada. Segundo, es peligrosa y recibe oposición. Tercera, se la acepta como evidente y mágicamente todos lo sabían. De este libro que ya he leído en algunas oportunidades para ustedes, dice: los sistemas biológicos, página 50, los sistemas biológicos tienen materiales que son susceptibles de la influencia magnética. El típico ejemplo son los magnetosomas. Se trata de minúsculas vesículas que contienen nanocristales de hierro magnético, como la magnetita y la ferrihidrita. Y núcleos de la conocida ferritina, que se ubican en las membranas biológicas. Los cristales tienen forma poliédrica de alta pureza en hierro y se disponen siguiendo el eje principal de la célula. La magnetita interactúa 1.000.000 de veces más fuertemente con campos electromagnéticos externos que los otros materiales biológicos. Ah, esta parte, me había olvidado de esta parte. ¿Saben qué? No voy a quedar medio pesado hoy. Están las imágenes de un magnetosoma. Esto lo voy a dejar para el domingo que viene. Dice: en humanos el nivel de los magnetosomas puede variar con el envejecimiento. Las glándulas endocrinas son muy sensibles a pequeños cambios en los campos geomagnéticos. Y le voy a dedicar unos minutos a, vamos a poner otra mala palabra, o sea que bajen la radio si tienen niños pequeños a esta hora al lado. Bueno, no es tanto, tampoco es tanto una mala palabra, no, no la bajen tanto. Bájenla un poquito nomás. La gran cagada que nos estamos por mandar, porque somos uno de los países que en el mundo, así como nos fue con las vacunas, dije más temprano que somos el país más afectado de toda la lista. Después venía Sudáfrica y después venía Paraguay. O sea que a veces hacer todo bien, entre comillas, puede tener altos costos. Como primerear en esta tecnología, la 5G, con la contestación de un pedido de informes que elevamos, donde dice lo siguiente. Escuchen bien, todos los que son más científicos. Dice: no hay evidencias. Escuchen bien, ¿eh? Es como ir en un auto y que te digan: no hay evidencias de que el pedal del freno frene o no frene. Eso es más o menos. Dice: no hay evidencias de que la tecnología 5G pueda ser positiva o negativa para la salud. ¿Qué quiere decir eso? Lo único que falta es que diga algo peor. No hay evidencias, sería, de que la tecnología 5G sea positiva para la salud. Por ahora, lo que dice es: no hay evidencia de que la tecnología pueda ser positiva o negativa para la salud. Y contestan otro pedido de informes que tengo acá en mis manos. Este no lo realicé yo. Donde dice: no se ha relacionado causalmente ningún efecto adverso para la salud con la exposición a las tecnologías inalámbricas. Y esto es un soberano disparate. Ya ni siquiera para la tecnología 5G. Está ultra demostrado hasta que esos, vio que estuvieron de moda estos cositos, ¿cómo se llama? Auriculares Bluetooth. Esos auriculares Bluetooth son una porquería gigantesca para nuestro cerebro. Así que no se puede contestar de que no se ha relacionado causalmente ningún efecto adverso para la salud con la exposición a las tecnologías inalámbricas. No se puede. Está mal. Es un disparate. La evidencia científica invalida supuestos de salud subyacentes y las determinaciones del límite de exposición para la radiación de frecuencia 5G. ¿Qué era lo que tenía yo separado de acá? Porque es larguísimo el material, déjenme ver. Miocardiopatía y carcinogenicidad, daño a espermatozoides, daños neurológicos. ¿Qué era lo que yo tenía separado? Porque es larguísimo. No se necesitan datos sobre los efectos en la salud para las exposiciones 5G. Se supone la seguridad. Acá había un asunto muy importante. Se supone que la seguridad se debe a que la penetración se limita a la piel. En estructuras como postes de servicios públicos se están instalando redes más densas de estaciones base con transmisores y receptores masivos de entrada múltiple, salida múltiple, MIMO, en millones de pequeñas torres celulares. Para una frecuencia 5G de 26 Hz, la absorción de campos electromagnéticos es muy superficial, lo que significa que para la piel humana típica, más del 86% de la potencia incidente se absorbe en el primer milímetro. También se espera, y eso no quiere decir nada desde el punto de vista científico. Esto que acaban de argumentar no quiere decir absolutamente nada desde el punto de vista científico. Están midiendo como quien pone algo a calentar en el microondas. Ese es el nivel de la explicación. También se espera que esto sea perjudicial para especies muy pequeñas, como aves. Bueno, en realidad no habría que preocuparse por las aves, porque en realidad también con el mismo criterio podríamos decir que para la piel en vez de humana de las aves, más del 86% de la potencia podría quedar en el primer milímetro de la piel de las aves. U otros muy pequeños como los insectos. Se afirma que debido a su poca penetración, la exposición a la radiación 5G de alta frecuencia es segura. Y que el único efecto es el calentamiento de los tejidos. Como les dije, lo están comparando con el uso del microondas. Lo último que se me ocurriría a mí es estudiar lo que tiene que ver con el calentamiento de los tejidos. Hay muchas otras cosas para estudiar. No, si da para calentarse. Miren que yo quiero estar tranquilo. Debido a su mínima penetración, la exposición a la radiación 5G da como resultado una mayor intensidad de energía en la piel. Bueno, dice acá que parece que hay que cuidarse por los ojos, Y claro, porque los ojos, claro, seguro, ahí está, porque los ojos están ahí, están a la vista los ojos. Bueno, yo les voy leyendo, acá tengo otro pedacito, a ver qué dice este. Múltiples estudios epidemiológicos sólidos sobre la radiación de los teléfonos celulares. Ay, no, muchacho. En el mismo documento dice esto. Escuchen. Pero igual, ellos le dan para adelante con todo al 5G. Ellos le dan para adelante, incluso son tan abombados que los usan. Porque yo no quiero creer, dudo de que muchos de los políticos que dicen que hay que vacunarse se hayan vacunado. Eso lo dudo hace rato. Pero sobre esto creo que no dudo de que ellos tienen los equipos 5G primeros que nadie, porque les encantan estas cosas. Dice, múltiples estudios epidemiológicos sólidos sobre la radiación de los teléfonos celulares han encontrado un mayor riesgo de tumores cerebrales. Y estos están respaldados por pruebas claras de carcinogenicidad, bla, bla, bla, bla. Voy a seguir con esto. Esto es nuevito, hace poquito que cayó en mis manos. Medida de precaución. Se debe dar prioridad a la protección de los niños y las mujeres embarazadas. Mire que no estoy hablando de la vacuna. Menos mal que dice que no hay que darle a los niños un teléfono 5G o a la mujer embarazada un teléfono 5G, dice. Menos mal. Se debe alentar a los fabricantes a que desarrollen tecnologías más seguras. Vamos bien. Es necesaria una reevaluación independiente de los límites de exposición de radiofrecuencia, basada en los conocimientos científicos adquiridos en los últimos 25 años. Que debería, que para, me está afectando, en serio, que debería haberse llevado a cabo hace mucho tiempo. Realizar estudios sobre los efectos en la salud antes de implementar la red de 5G. Ah, pero acá llegué al postre, ¿no? Llegué al postre, porque en el mismo material estaba todo esto, pero más adelante. Realizar estudios sobre los efectos en la salud antes de implementar la red de 5G. Maravilloso. Maravilloso. Con no sé cuántas páginas de bibliografía. Bueno, yo les voy a decir ahora, ¿por qué mierda ustedes tienen que votar el PERI Partido Ecologista? ¿Qué pasó? Shit, como dicen los gringos, tendría que haber dicho, ¿por qué shit ustedes tienen que votar el Partido Ecologista PERI? Porque ya estamos, ahora está el debate, hoy está el debate de Milei, Massa, Milei. La Argentina vota con quien se hunde más rápido el próximo domingo. Todavía nosotros, por suerte, no llegamos a ese nivel. A pesar de la coima gigantesca que debe haber agarrado alguno por dejar libre a Marcet. Y la otra, ¿no? Porque hace rato que están... El otro día estaba justamente, digo, ¿y qué coima gigantesca que habrá agarrado alguno por dejar libre a Morábito? Y hay otro anteriormente, aquel que se escapó con el Cotorra, ¿se acuerdan? Eso fue en el 2005, creo. Pero ahí me parece que ahí no... alguna coima gigantesca agarró algún milico. Sin duda ninguna, ¿no? Porque se fueron dos. Uno bruto, narcotraficante. Creo que era... ¿De dónde era aquel? Era de un apellido raro. Fue en el 2005. Salieron caminando por la puerta de la cárcel de Libertad. Pero esto ya es más acá en el tiempo, ¿no? Algún político importante del Frente Amplio agarró una coima gigantesca por dejar que se escapara el Morábito, ¿no? Y ahora algún político vinculado a uno de los partidos, seguramente del gobierno, agarró una coima gigantesca por hacerle la gauchada a Marcet. Ay, pero no puedo decir estas cosas. ¿Y ustedes no tienen la duda? ¿Ustedes todavía se comen la pastilla ingenuamente de que no son lo de Moravito? Lo de Moravito fue una casualidad. Y lo de Marcé, también fue una casualidad. Todo es casualidad para ustedes. Muy bien. Entonces, si gobernaran partidos como el PER y Partido Ecologista, que ya combatió, vamos, pequeña corrupción, muy pequeña corrupción, la que tuve que combatir yo allá por el año 2014, el 2017, y ahora pongo las manos en el fuego por todos los compañeros que me acompañan, pero sostengo, porque científicamente lo tengo que sostener, que en la medida que nosotros seamos un partido cada vez más grande, por supuesto que alguno se va a corromper. Ay, Vega, pero a usted le parece, pero por supuesto, porque es inherente a la condición humana. Pero ahora mismo nosotros ni le hubiéramos dado para adelante a las vacunas, ni tampoco le estaríamos dando para adelante a la tecnología 5G, porque nos preocupamos por la salud de nuestro pueblo. A ver, hace un tiempo largo que figura en la tanda ecologista de nuestro programa un aviso que dice, ahora ustedes lo van a escuchar de nuevo porque voy a poner una tanda, dice bisfenol no gracias. En realidad debe de decir bisfenol A no gracias. Es un tipo componente del plástico, de determinados plásticos. En honor a que el aviso tiene un montón de años y fue grabado por una locutora que no está más con nosotros, lo dejamos así, porque después de todo, cuando alguien me dice, Vega, en la tanda hay un aviso que dice bisfenol y debería decir bisfenol, pero qué rompehuevo, digo yo, pensando, ¿no? Sin decirlo, digo, pero qué rompehuevo. En vez de pensar en lo importante de que ese aviso salga al aire, y que estamos demostrando que hace años que sale al aire, claro que lo podríamos corregir. No queremos, no quiero, no me interesa. No me interesa. Ahora, estamos acá con el plástico de un solo uso como unos pelotudes, ¿no? Vamos a hablar así porque cuando uno dice pelotudes queda menos ofensivo, queda, ¿no? Digamos a nivel parlamentario. Como unos pelotudes, estamos con los sorbitos. ¿Vieron el sorbito, el coso ese que es como un cigarro? El sorbito, la pajita, que le decimos la pajita. La pajita. Pero, sin embargo, ahí está, vos decís, ¿viste que Europa prohibirá el bifenol? Es una sustancia que está en los envases de bebida y de alimento. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria encontró que cualquier ingesta de este producto es un riesgo para la salud. 28 de agosto de 2023. El bisfenol A es una sustancia química industrial que se usa para fabricar plásticos y resinas desde la década de 1950. Se encuentra en plásticos como, a ver, hay un diputado que me mostró un invernadero precioso, ¿con qué le hiciste el techo? Dice, con policarbonato, claro. El diputado, ¿cómo le va a poner polietileno de invernadero al techo? El techo de un invernadero de un diputado tiene que ser de policarbonato, ¿no? Entonces dice acá, se encuentra en plásticos como el policarbonato. O sea que después de regarte cae todo el bifenol A sobre lo que tenés plantado abajo, ¿no? Pero también, por si ustedes se están riendo del diputado, en botellas de plástico nuevas que se llenan por primera vez. Ay, cagaste. Los efectos negativos de esta sustancia sobre la salud han formado parte del debate público y científico. Es que actúa, qué bien que estuvo Sergio en... Sergio, estuviste muy bien en hacerme esto con letra grandota, porque así lo puedo leer chiche. Esto actúa como un disruptor endocrino, o endocrino, lo cual, ahora después voy a leer de algunos plaguicidas, sobre todo, mejor dicho, fungicida, que ustedes van a ver que actúan de la misma manera, es decir, como disruptor endocrino. Y ahora mismo la Comisión Europea plantea prohibir el bisfenol A. Y nosotros, si no fuéramos tan abombados y estuviéramos gobernados como partidos como el PERI, inmediatamente de que Europa prohíbe el bisfenol A, Uruguay, porque no somos pelotudes, prohibimos inmediatamente el bisfenol A. ¿Está? Listo. Porque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria había establecido una dieta diaria, escuchate esta, una dieta diaria de bisfenol. No, terrible. Temporal. Pero había destacado que faltaba contar con datos adicionales sobre los efectos toxicológicos con respecto al riesgo de su presencia en los alimentos que estuvieran en envases plásticos. En abril pasado hizo una revisión la Asociación Europea de Seguridad Alimentaria, hizo una revisión y estableció umbrales. Escuche bien esto porque tiene que ver con cosas que yo ya he dicho para los agroquímicos, que como unos pelotudes que somos, nosotros no vamos para adelante con el proyecto de prohibición de todos los productos agroquímicos que prohíbe el primer mundo, que presentó el ingeniero agrónomo César Vega y que está en discusión en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados. ¿Por qué? Porque ahora el umbral que pusieron es 20.000 veces inferior en la ingesta tolerable. O sea, casi que como que te dijeran, no, usted lo tiene que comer 20.000 veces menos de azúcar. Azúcar, por ejemplo, ¿no? Es imposible. Ahora entonces cualquier ingesta es considerada un riesgo para la salud. No solo los envases de plástico del tipo policarbonato tienen bisfenol A. Por ejemplo, también hay concentraciones de bisfenol A en muchos de los productos odontológicos que se usan habitualmente. Se encuentra en latas de conserva. Asimismo, en la Argentina hay muchos trabajos sobre el bisfenol A. Es tan amplia, dice, la producción, la gama de productos con la sustancia, que más del 90% de los seres humanos tienen concentraciones de bisfenol A en la orina. Casi que se podría decir que todos estamos contaminados con bisfenol A, dice el estudio. Los expertos de la Agencia Europea, escuchen bien porque hay una cantidad de sabiondo acá, que por lo menos que consigan una balanza más o menos de precisión, porque dice, los expertos de la Agencia Europea tuvieron en cuenta que las nuevas pruebas científicas evaluadas establecieron una ingesta diaria temporal de 0,2 nanogramos, o sea, 2.000 millonésimas de gramo, por kilogramo de peso corporal. Estoy muy cansador y bueno, cambian de radio, no tengo más remedio. Luego los expertos compararon el nuevo nivel de ingesta diaria tolerable con las estimaciones de la exposición de los consumidores de bisfenol en los alimentos. ¿Qué concluyeron? Que estamos muy mal. Los riesgos de la ingesta de bisfenol no son inmediatos ni se traducen necesariamente en el desarrollo de enfermedades inmediatas. pero la exposición continua aumenta el riesgo de desarrollarlas. El documento advierte de los peligros y pide su retirada inmediata, ya que la población en general, en todos los grupos de edad, está expuesta a niveles que exceden en 2 o 3 órdenes de magnitud la ingesta diaria tolerable. Claro, yo voy leyendo algunos parrafitos porque si no ustedes se me calientan, pero algunos les tengo que leer. La Comisión Europea se puso a trabajar para que se prohibiera la sustancia y elabora un plan de acción para que se ponga en aplicación el primer trimestre del 2024. Existen otros plásticos que se están empezando a estudiar y que no presentan los efectos estrogénicos. Efectos estrogénicos. Ah, y acá está. De esto siempre habla justamente Sergio. Los tickets de caja del supermercado. Atento a todos los funcionarios que trabajan en las cajas de los supermercados, porque ya lo hemos comentado en varias ocasiones, que el ticket, ese ticket que se borra, vieron que te dice, sacale una fotocopia porque se borra. Bueno, todo eso libera bisfenol A. Lamentablemente hay muchos trabajadores que están en contacto diario con este problema. Consultada por Infobae, la científica del Instituto de Biología y Medicina Experimental del CONICET de Argentina, María Fernández, dijo que el bisfenol A, también conocida por su sigla BPA, fue encontrado en fluidos humanos y en la leche materna, pobres niños, con lo que los niños pequeños están también expuestos. La exposición neonatal de ratas al bisfenol puede causar alteraciones endocrinas que simulan el ovario poliquístico en la adultez. También se ha publicado acerca de la pubertad precoz, alteraciones en la diferenciación del cerebro y puede predisponer a la obesidad, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros, si gobierna partido como el PERI, Partido Ecologista, prohibimos, porque acá siempre se da una discusión en el Parlamento que me tiene podrides. ¿Cuál es? Ah, no, porque habría que ver, porque las empresas, tendríamos que recibir a las empresas, porque a ver qué dicen las empresas. Claro, los importadores de agroquímicos tóxicos pidieron inmediatamente que yo presento el proyecto, pidieron para ser atendidos por la comisión. ¿Y qué dijeron? Ay, si no tenemos todos estos productos agroquímicos tóxicos, no podemos producir la cantidad de alimentos que precisa el mundo y se nos va a morir la gente de hambre y toda esa cantidad de bolazos gigantescos que dicen siempre. Y acá lo que van a decir que es, nosotros decimos prohibir inmediatamente. Porque si vos prohibís inmediatamente, todo el mundo se pone a trabajar para encontrar la solución, incluidos los empresarios. Y sin embargo, con esas leyes de plástico de un solo uso que te dan 5 años, 5 eran 10, y ahora lo bajaron a 5. Yo le pregunté al Frente Amplio, ¿no será mucho? 5 años que después terminan siendo 6 o 7 o 8 o 10 de nuevo. Mientras tanto, que no se diga que no se dijo. Que no se diga que no se dijo que había un loquito, ingeniero agrónomo, del PERI, Partido Ecologista, que puso al tanto a todo el mundo de el riesgo que significa. Bueno, ni más está decir que en el Parlamento Nacional hay hornos de microondas, ¿no? Y Japón sacó todos los hornos de microondas de circulación. Entre otras cosas, ¿saben por qué me acordé? Porque estos productos que liberan bisfenol A, BPAs,

Luego Ramón hace la retransmisión. Y todavía me queda una pausa en la cual le pedí a Damián que verifique de que salga el mensaje de la óptica, de nuestros amigos de la óptica, porque me hicieron estos lentes maravillosos y no, me hicieron dos pares. Dice, nada, Gatón, dice, le hubiera dicho, no, haceme tres por la duda. Y bueno, pero para estos libros que voy a leer ahora, me queda un poquitito más de información. Si aguantan y no se calientan, se las doy. Tiene que ver con nuestro proyecto para prohibición de agroquímicos tóxicos en el Uruguay, que estén prohibidos o que se prohíban de acá para adelante en los países del primer mundo, porque nosotros no tenemos, nosotros nos queremos hacer los científicos, pero no tenemos ni siquiera un laboratorio para análisis de residuos de plaguicidas que funcione más o menos razonablemente bien. Menos vamos a tener para los estudios de los problemas que causan estos plaguicidas cuando, como el bisfenol, se consume un poquitito todos los días. Entonces acá se cumple lo que yo sostengo siempre, que cuanto más se demore en la prohibición, peor para nosotros, lógico, ¿no? Porque fíjense que mientras a nosotros se nos enseñaba en Facultad de Agronomía, por eso yo digo que hay que revisar todos los planes de estudio, también hay que revisar los planes de estudio de la Facultad de Medicina, porque están saliendo algunos médicos que son un desastre. ¿Qué pasa? ¿No puedo decir esto? Nos juntamos un ratito, nos juntamos donde quieran. Ingenieros agrónomos que están saliendo ahora que son un desastre, eso lo tengo recontra verificado, pero como estoy en el métier, ¿alguno de ustedes se ofendió? ¿Médico recién recibido se ofendió por lo que acabo de decir? Nos juntamos un ratito, nos juntamos cuando quiera. Yo le hago tres o cuatro preguntitas, una tras la otra y ya está. ¿Qué pasa? Mientras Facultad de Agronomía se nos estaba enseñando que determinados productos químicos eran buenísimos para algunas enfermedades, la lista consolidada de los productos cuyo consumo y o venta ha sido prohibido o sometidos a restricciones rigurosas, al punto que ya están todos prohibidos, y que tienen que ser retirados del mercado. Claro, estos libros los tengo yo, porque mi teléfono 098-482-454, que yo ya voy a leer mensajes de ustedes, dice alguien que está escuchando, que es un capo, dice, Vega, yo soy el capo. Bueno, generalmente los capos son humildes, ¿no? No te dicen que son capos. Y dice, yo quiero heredarle unos libros, Vega, a usted. Bueno, a mí me gusta leer libros. Me gustaba más antes cuando no tenía que usar el lente, pero igual me siguen gustando. Entonces acá está, endosulfán, metidatión, metilacinfos, venomil, manev, captafol, captan, folpet, estoy leyendo solo los que tengo subrayados porque son muchísimos más, arsenito de sodio, paraquat, trifluralina, 2,4-D, 2,4-5-T y unos cuantos más que estaban siendo usados en el Uruguay y estaban siendo enseñados en Facultad de Agronomía, de la cual yo estaba participando justo ese año, en cuarto. Todos estos productos formaban parte de la lista consolidada de los productos cuyo consumo y o venta ha sido prohibido. Y nosotros lo seguimos usando casi que algunos hasta hace 2 años o 3. Algunos de estos fueron prohibidos hace nada más que 2 años o 3. O sea, 1996, 2016, 1996, 2016. estuvieron autorizando todos estos productos que se tenían que prohibir durante 30 años más. Entonces, si ustedes quieren ser unos pelotudes que no les importa, ¿vio cómo lo digo así? Porque yo me di cuenta que al decirlo así, el lenguaje inclusivo no pega, no pega mal. El que está escuchando en la radio hasta se ríe. Para hablar de un tema muy serio, porque estos productos, algunos de estos productos son demostrados cancerígenos. Se siguieron usando durante 30 años en el Uruguay por no tener una ley como la que estamos proponiéndole a nuestro parlamento que tengamos. Plaguicidas de uso autorizado en Uruguay en 1990 e incluidos en la lista consolidada de 1986 de la ONU para su prohibición. Clorobencilato, bencilán, esto es un acaricida, Dicofol, Acarin, Keltane, Captan, Merpan, bromuro de metilo, arsenito de sodio, Benomil, Fundasol, Benlate, Captafol, Merpafol, Saufol, Captan, Ortocide, Sautan, Merpan, Folpet, Folpan, Ridomil Combi, Manev, Topsin, Metiltiofanato. Es lo mismo, me dirá algún agrónomo. Recién justamente timbró un profesor mío de Facultad de Agronomía que me escucha. Sí, ya sé que es lo mismo, yo no voy a ser tan pelotudes. Lo que pasa es que acá está puesto así. Metiltiofanato es Topsin, ya sabemos que es lo mismo. Ahora, lo que no sabíamos era que tenía que estar prohibido hace décadas. Ferban, Cinev, Cuprosan, Tricarbamic, Tordón, 2,4-D, 2,4-D amina, Herbamina, y está. Trifluralina, Paraquat, no sé si se lo leí. Y Dimetoato, Malatión, no sé si se lo leí. Quiere decir, el principio de precaución no solamente que hay que aplicarlo, vamos a poner un concepto nuevo. Voy a ver si puedo comunicar Torito y Vincenzi, está escuchando allá en la provincia de Buenos Aires, porque él maneja muy bien estos conceptos sin ser agrónomo. Por lo tanto, nosotros los agrónomos tendríamos que manejarlo de taquito. Pero no tenemos, no, porque por quedar bien con las empresas a veces, no solamente hay que aplicar el principio de precaución, sino que hay que hacerlo inmediatamente. Ese es el otro concepto. Porque si vamos a aplicar el principio de precaución en el año 2030, es lo mismo que si no lo aplicáramos. Bueno, quiero agradecer a ANDA es ANDA, ANDA, Institución Nacional, que estamos cumpliendo 90 años, porque me dejaron unos regalos muy ricos. Gracias, ANDA. Estoy a la orden para los regalos. Bueno, macanudo. Regalos tengo también, acabo de ver que Sergio mandó un mensaje acá, dice agradecele a Electro la chaveta de la carreta que te dejó en la sede. Vos sabés que sí, que me mandó una foto de una chaveta de carreta del año del Ñaupa, ¿no? Bueno, para compensar, Sergio, yo dejo, mañana no, pero el martes voy a llevar al hormiguero plantines de tomate perita y morrón de semilla propia. Están muy lindos. Y vamos a hacer así. Los regalamos a todos los militantes. O sea, ustedes les conocen las caras, ¿no? Los regalan. Eso va a 3, 3.5, máximo 4 por metro cuadrado. ¿Estamos? En el metro lineal te entran tres. Tanto sea de tomate perita como de morrón. También llevo algunas macetas de albahaca. Yo estoy plantando, yo estoy trasplantando. Entonces, cuando después de trasplantar y después de reponer algunos, que por suerte fallan muy poquitos, porque a los que está lloviendo fallan muy poquitos, ya todos los demás que no los quiero plantar para no plantar tanto, los llevo a la sede. Y a los desconocidos que pueden encargar por el 2401-3746, 2401-3746, ustedes les cobran 5 pesos el plantín. Es un regalo. Es un regalo porque hay a 10, 20. Cualquier tipo de precio se están cobrando los plantines. Se ve que no hay. Me hablaron de bastante más en Beltrame, pero la verdad es que no lo quise creer. Los 5 pesos es un regalo, pero va a quedar como una manera de estimular a la gente a que hay que pasar a plantar para... ¿Qué pasa? Que cuando vos te producís el tomate o cuando vos te producís el morrón, vos sabés que todos estos elementos químicos, por ejemplo, no tenés problema, porque si no los usaste, seguramente no están formando parte del tomate o del morrón que te estás comiendo. Entonces, toda la cantidad de militantes que pasen a buscar, si hacen el pedido para 2, 3, 4, 5, no sé cuántos metros tengan, hay plantines, hay bastante, no hay problema. Y los desconocidos van a pagar 5 pesos por plantín que queda ahí en el local para los gastos, yerba mate, etcétera. Hasta que nosotros, con el proyecto que tenemos para la declaración de interés nacional, estamos plantando arbolitos de yerba mate. Entonces, dentro de unos años, también vamos a ser autosuficientes en yerba mate, porque es facilísimo de hacer. Me hace acordar estos tecnicuchos que dicen que no se puede plantar yerba mate en el Uruguay. Me hace acordar cuando en los 90 venían los técnicos chilenos, los ingenieros agrónomos chilenos, y nos decían que acá no se puede plantar kiwi. Menos mal, porque ayer pasé justamente enfrente a una plantación de kiwi que está aquí mismo en el departamento de Montevideo. Podemos poner una pausita breve, Damián, entonces, y ya arranco a leer mensajes que estuvieron entrando por el 098482454. Tengo a Patricia, nuestra locutora acá, que me mandaba audios. A ver qué dice Patricia. Este domingo 12 de noviembre, El Ecologista de César Vega se emite por Peri Radio de 6 a 8 de la mañana y de 10 a 3. ¡No! Justo un día que salimos en otro horario. Patricia, ya lo agendo. Gracias por el mensaje, como siempre te quedó muy lindo. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. One Vision, la calidad y calidez de siempre en dos locales con todo el lentes recetados, de contacto o de sol, con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y camino de los Horneros. Y en 18 de julio, 2292, a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, El Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. A ver, pará, va Patricia, dice Patricia, el martes se lleva mi regalo del local, no se olvide. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias. ¿Sabés que me metí, coso de nunca ando por ahí, cómo es que se llama? Parate un poquito, Messenger. Y había una cantidad muy, muy grande de mensajes de saludos por el día del cumpleaños. Y me parece que soy bastante descortés, pero eso me caracteriza a mí, ¿no? Bueno, les agradezco a todos los que me saludaron por Messenger por el día de mi cumpleaños. Y de esta manera ya me ahorro de escribirles a todos uno por uno, ¿no? Bueno, listo. A ver, Patricia, ¿qué decía? Este domingo, 12 de noviembre, El Ecologista de César Vega se emite por Peri Radio de 6 a 8 de la mañana y de 10 peri.org.uy o podés descargar la aplicación de Peri Radio desde Play Store. Los esperamos. Qué buena locutora que tenemos. Recuerde si hay alguna radio, algún canal de televisión para peor, o mejor dicho, para mejor, es muy bonita. ¿Qué? Con esa locutora nosotros vamos para adelante así, con todo. Y si alguno la quiere contratar, tiene que hablar conmigo, que no le cobro comisión, lógicamente. Eso está descontado. Patricia, la dejamos ahí, ¿no? Bueno, Luis Aldivia dice, buenas tardes. César, querido, un saludo para todo el hormiguero. ¡Ja! Todos estos bidones para plantar. Arriba el Peri. Está. En esos bidones vos podés plantar una plantita de tomate perita o una plantita de morrón. Está. Te da bien. Buenas tardes. Dice María Noel, puede más que interesante e importante el programa de hoy, gracias. Si puedes, reitera el título de los libros científicos, cómo no. Son los títulos de los libros que estuvimos leyendo, Electrosmog, Celulares y Salud, del doctor Álvaro Ronco, Nanotecnologías en la Alimentación y la Agricultura, de Foladori e Invernisi, y las nanotecnologías en el Uruguay del año 2012, del espacio interdisciplinario de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, y después leímos de la revista Discovery Salud, número 250. Y los audios, como tú sabes, no los paso, porque si no se me hace largo, porque todo el mundo se me empieza a acostumbrar a mandar audios, que es lo más fácil. Gracias, César. Mira, quería mandárselo, lo bajé el libro y se lo mandé a una compañera que es profesora de química, que ahí estuvimos va. Hablando la vez pasada. Sí. El marido te votó, ¡ah! Pero ahora con esto de la viste que se imantaba ¡ah! La gente, que no podía hacer. ¡Ah! Porque no han estudiado lo suficiente. Se necesita mucha más. Yo me quedé callada porque quería Hay que estudiar. Qué bueno, tú la estás dando, así que bueno. No sabes cuánto te agradezco. No, de nada. Muchas gracias. Cualquier científico, vamos a ponerle para no andar perdiendo el tiempo, ¿no? Cualquier científico del Uruguay que todavía tenga una duda acerca de si a la gente se le pueden pegar cosas en el cuerpo, del tipo chile, cosas de metal, o incluso que no sean de metal, me llama al 098-482-454. O sea, estamos hablando de científicos de primer nivel en Uruguay que están en ignorancia con respecto de esta situación. Entonces yo llamo a alguna de las personas que además tenemos alguna secretaria de un diputado que anda ahí cerquita, por ejemplo, y le digo, vení por acá, séme la gauchada que le queremos mostrar a fulano de tal, que es un científico de primer nivel en el Uruguay, pero que en esta materia es un ignorante. Entonces ahí hacemos la demostración científica. Buenas tardes. ¿Puede decir el nombre del artículo? Sí, cómo no, el nombre del artículo que estaba leyendo de BPA, el título es Alida. El título es ¿Por qué Europa prohibirá el bisfenol A? Una sustancia que está en envases de bebidas y alimentos. Veo que teníamos más oyentes de los que yo creía, pero si ustedes me llegan a comentar unos cuantos, uno atrás del otro, que se embolaron abundante con el tipo de programa de hoy, yo les prometo que para la próxima me pongo a hablar de economía y listo. ¿Está? Listo, ya está. Muy bueno, los felicito a Nelly Martín de Playa Pascual, gracias. También en los tickets termoimprimibles... en los jóvenes, cáncer hormonodependiente en los adultos, son la serie de enfermedades que se relacionan con la exposición a bisfenol A y a otros compuestos disruptores endocrinos. ¿Somos conscientes del peligro que puede tener lo que manipulamos de manera habitual? Lo que estoy sacando con la uña es bisfenol A, la sustancia con la que se ha cubierto todo el papel para que con eso la cabeza térmica deje marcadas las letras. Es decir, no hay tinta. Alguien me preguntaba, ¿es que estas tintas son tóxicas? Digo, no hay tinta. Todo el papel viene cubierto. ¿Qué hace usted con los tickets de compra? Los voy echando en la cartera. Sí, yo ya lo vi, el video. Este video está muy bueno. Claro, lo que pasa es que son un poco largos como para poder pasarlo en la radio. Pero este lo voy a subir a mi Telegram ya mismo. César Vega Peri. Lo pongo ahora mismo en Telegram. Está, ya quedó. En Telegram, listo. Está. Bueno, seguimos con WhatsApp. Dice, hasta los vecinos escuchan la radio. Acá, Di Vincenzi. Me gustaba para conversar un poquito con Di Vincenzi. A ver si lo agarro. A ver, Di Vincenzi, que te voy a llamar. Hola, los vecinos de Alberti están escuchando la radio, Torito. Hola, hermanito, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, don Vega? Bien, ¿usted? Bien, vio bien. Que ando medio embromado y la garganta, por lo tanto no quise participarle de su programa. Creo que fue el jueves o viernes en Peri Radio. ¿Ya está mejor? En Peri Radio está de 19 a 21 horas. Y yo no quise participar para cuidarme la garganta. Estoy como los jugadores de fútbol, ¿viste? Cuando se andan cuidando las patitas. Y ando mejor, sí. Ando mejor, pero igual. Pegué unos gritos hoy caliente con estos temas, ¿viste? Y... ¿Cómo andás vos? ¿Bien? ¿Cómo está por ahí? ¿Llovió? Bien. Llovió hasta ayer y ahora ya cambió. Ya estamos 25 grados. Está más o menos estable, pero no creo que vaya a llover. Viste que yo soy poco diplomático, pero debería de haber dicho, la gente me cobra eso, dice que usted es tan poco diplomático, ¿verdad? Yo estoy hablando con Oscar Alfredo Di Vincenzi de Alberti, provincia de Buenos Aires, que recibió una especie de premio desde Colombia esta semana, ¿no? Sí, un reconocimiento de la universidad. De la Universidad de la República, Corpo Visac, que es otra ONG y una fundación que se llama Sembrando. Y hacen una actividad casi todos los años y ya estamos entrando mañana en la semana de la ecología y voy a participar también en algunos talleres vía internet. Así que no me los puedo perder. Vas a estar hablando de eso mañana mismo, me supongo, después de las 19 horas por Periradio. Posiblemente no. Sí, tenga alguna charla con Mario Cardona, que es el director de Corpo Visa, por ahí vamos a charlar un poco de todas esas actividades que hacen ellos. Viste que estaba escuchando hoy temprano la radio de Chascomús, allá en la provincia de Buenos Aires, pero viene a ser del lado del Atlántico. ¿Se escucha clarito? A ver. se escucha. De Madariaga. Madariaga está a 3 kilómetros del mar. Ya es otro partido. Está el partido de la costa y después Madariaga. Y ahí es gente de campo. Qué polenta esa radio, se che. Se escucha muy bien. Qué polenta esa radio. Sí, parece, vos sabés que pasan a unos payadores, no, le contaba a Silvia, le digo, no puedo creer que seamos tan hermanos con esto, no son porteños, vienen a ser bonaerenses. Dice los payadores, mirá que no te voy a mentir nada. Dice acá los payadores, Ramúspeda, Silva y Vega. Yo me quería morir, digo, pero y yo soy Vega, Ramúspe, y están hablando de los jinetes, Ramúspeda, Silva y Vega. Digo, es increíble, ¿no? Mira. Los mismos apellidos. Y sí, capaz que sea algún pariente que ha cruzado el río. La dejamos por ahí, pero por las dudas. Ahí que es la salida de la bahía de San Borombón y ya metido casi en el mar argentino. Así que si vos te largás cuesta abajo por el Salado en una chalana, terminás llegando ahí a mismo, ¿no? Más o menos. Claro, son unos 300 kilómetros de río hasta la San Borombón, y ahí salía el mar. Y del otro lado están ustedes. Lo más importante, seguro, lo más importante, estamos de este lado. Bueno, hasta luego, amigo. Mañana 19 horas nos prendemos ahí en Periradio. Saludo a Fabricio, a todos ahí, a toda la barra en Alberti, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es eso de que hasta los vecinos estaban escuchando la radio? ¿Que la puso fuerte? Sí, la puse fuerte porque andaba limpiando un poco ahí atrás de la huerta y quería escuchar. Está bien. Bueno, dígale que es un loquito de acá del Uruguay que usted escucha y listo, ya está. Estuvo bueno eso de los dos fenoles, porque si no, si le dicen biofenol parece que es bueno. Ahí va. Son dos fenoles, bisfenol, estuvo bien esa parte para eso. Claro, pero a la vez está bien dejar el aviso viejo, porque tiene añares ese aviso. Sí. Entonces quiere decir que hace añares que nosotros nos preocupamos por este tema, porque si lo modificamos al aviso y lo hacemos nuevo, nos sumamos a los ambientalistas nuevos, ¿me entendés? Claro. Porque está de moda ser ambientalista. Mirá que está de moda ser ecologista ahora. Es un negocio. Bueno, no. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo. Chau. Ya estoy terminando el programa del día de hoy. Mensajes. Coincido con usted en que la estupidez humana está aumentando brutalmente. Sí. No le veo sentido práctico insistir tanto en el tema de las vacunas, ¿será? Lo que escuchamos el programa, no necesitamos ese detalle científico. Ah, bueno, pero a mí me interesa, siempre hay oyentes nuevos, y lo que más me interesa con respecto a este tema es que los que están por cometer el error de pincharse contra el COVID-19, no cometan ese error, porque si buscan Brecha del viernes, también hicimos el esfuerzo de publicarlo en Brecha para que todos ustedes sepan que cada 800 pinchazos uno se va a morir. Y está jodido para aguantar eso así, calladito la boca. Esto es lo que está demostrado científicamente, ya que les gusta tanto, los últimos trabajos, los de octubre, los publicados en octubre de este año. Cada 800 pinchazos, uno se va a morir. Bueno, con ese nivel de indiferencia de la mayoría de la gente hacia la contaminación, es casi imposible crear conciencia contra la falsa vacuna COVID-19. Tiene razón. Recién en Canal 4 dice: Boris Johnson preguntó a los científicos sobre el uso de un secador especial para el pelo en la nariz para matar el COVID. Me mataste, Daniel. Para que vean estos incompetentes, páselo, pero no veo de qué se trata. Feliz cumpleaños atrasado, César, gracias. Buenas tardes, César, gracias por tu trabajo incansable en pos de informar. Nadie podrá decir, ahí está, esta es nuestra tarea. Nadie podrá decir que no fue advertido. Nadie. No. Pero no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Hola César, para mí, para la próxima arranquen en Peri Radio. Ah, a las 10 de la mañana, sí, pero te imaginas que si hago el programa a las 10 de la mañana por Peri Radio y después arranco a la 1 de la tarde, me quedo sin garganta, me quedo sin cuerdas vocales. Bueno, siga, siga. Dice, un saludo desde Parque del Plata. Eso es del Martín Fierro. Siempre corta por lo blando el que busca lo seguro. Mas yo corto por lo dudo. Y así he de seguir cortando. Está bueno, sí, sí, yo la había escuchado, sí. Siga, siga usted y Salles. Son los únicos que da para escuchar. Tiran data, no importa, no es tan así como usted dice acá, y el tiempo lo está demostrando. A veces son ustedes los que no tienen la información. Es cierto, algunos roces hemos tenido, pero cuánta cosa hemos hecho juntos con el doctor Salles también. Ya el MSP dice, dio fecha de las nuevas dosis de la vacuna anti-COVID-19 Gladys Lola. Por eso mismo, Gladys, nosotros lo publicamos. El artículo que dice que de cada 800 que de ustedes que se pinchen, de cada 800 de ustedes que se pinchen, uno se va a morir. Para los más de 9 millones de pinchazos que llevamos en Uruguay, podemos tener más de 11.000 muertos del exceso de muertes que es de 15.214. Todo después de la vacunación. Entonces nosotros queríamos dejar muy claro esto. Por eso lo publicamos en Búsqueda, lo publicamos en la mañana y lo publicamos en Brecha. Lo estamos comentando en los canales de televisión donde hemos podido. Esta semana lo hablé en el Parlamento, lo hablé en Cámara de Diputados y por supuesto que en nuestro programa de radio con más razón. Hola, buen día. Pienso que es muy interesante y necesario saber todo sobre la vacuna. Saludo Gabriela desde Punta Gorda. Y con esto, buena y necesaria, dice Barragán, la temática del día de hoy. Con esto hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Que sea hasta el domingo que viene a partir de las 6 de la mañana. Gracias, Damián. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.